Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Un mundo en crisis es el nombre de esta columna editorial acostumbrada de todos los viernes. Su referente, historiador, profesor universitario, a quien saludamos en este momento. Fabián Harari, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo muy bien. Bueno, esperando la columna editorial. Bueno, nosotros le pusimos testador y heredero. Uh-huh. Y me hace acordar mucho a un poema de Benedetti que Serrat le puso música. Creo que se llamaba Testamento, el poema o la canción, y hablaba de que el autor, o el narrador, digamos, más que el autor, se legaba a sí mismo algo, ¿no? Es un testamento a sí mismo, qué sé yo, del lunes para el jueves, sí. ¿No? Entonces contaba todo lo que él se iba a legar para el jueves, ¿no? Sí. ¿Y por qué recurro a esta figura o a este poema? Porque, bueno, ustedes saben que la Argentina está en default. Algún poroto hay que anotarse, algún poroto tenemos que anotarnos en esta columna. Todo el mundo decía que se iba a arreglar. Recordemos que Alberto había convocado al conjunto del empresariado argentino, al conjunto de los sindicalistas, que había ido a Estados Unidos a convocar al conjunto de los académicos en la Universidad de Columbia, que había tenido el visto bueno del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de casi todos los líderes internacionales. ¿Y acá qué dijimos? Puede fallar. Ojo que esto no tiene que ver con simplemente voluntades. El mundo está muy complicado. Incluso hablamos de algo que hoy también aparece en las noticias, que es los bonos contra los bonos de seguro contra el default de Argentina. Y bueno, efectivamente pasó. La Argentina entró en default. Sí. Y ahora hay que negociar para salir del default. Es decir, la vez pasada dijimos entró en su noveno default, efectivamente. ¿Y por qué toda esta figura? Porque, ¿qué dice Alberto y sus adláteres? Bueno, nosotros recibimos esta herencia. Nosotros no tomamos la deuda, nosotros tenemos que hacernos cargo de la irresponsabilidad de Macri. Uh-huh. En realidad, cuando uno se pone a mirar, uno podría hablar de la deuda y el kirchnerismo, la deuda que generó el kirchnerismo, uno podría hablar incluso de que en este default, perdón, Gustavo, me estoy escuchando a mí mismo. Está saliendo bárbaro, Fabián, ¿eh? No sé si será otro tipo de inconveniente técnico, pero aquí te escuchamos de manera espléndida. Bueno, perfecto, entonces. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en este default, el elemento clave, la llave por la cual cuesta arreglar y por la cual no se pudo arreglar, no son los bonistas de Macri. Son los bonistas que canjearon en el 2005. Claro. Son los bonistas que están que tienen los bonos y la legislación Lavagna-Nielsen. Uh-huh. Esos son los bonistas que bloquean, son los bonistas que tienen la potestad de bloquear todo y los que al gobierno le cuesta más arreglar. Es decir, de alguna manera son la llave. Por lo tanto, uno podría decir incluso que es el propio kirchnerismo que está recibiendo su propia herencia en términos de negociación. Sí. Ahora, hay algo que me interesa mucho más que todo esto, porque uno podría decir el kirchnerismo aumentó la deuda, el kirchnerismo dejó un país con las cajas quebradas, con el ANSES quebrado, el Banco Central quebrado, se gastó toda la renta agraria, reventó YPF. Bueno, podemos hacer ese tipo de consideraciones, pero a mí me interesa pensar algo más de largo plazo y tratar de desmentir esta idea de que cada gobierno es sustancialmente diferente. Y por lo tanto, la herencia que recibe cada gobierno no es propia. Por eso, como le pusimos Estado y Gobierno en la Argentina. Y esta idea de que el Estado es el presidente. Entonces, si cambia el presidente, cambia el Estado. Entonces, cada 4 años o cada 8 años, la Argentina sufre una especie de cambio completo de Estado. Y eso es lo que yo quisiera desmentir aquí con una serie de datos. Más general, más uno podría irse a la historia y pensar, por ejemplo, que en la transición de Alfonsín a Menem, el radicalismo le vota, porque Menem asume, por ejemplo, con el Congreso en contra. Sí. Sobre todo en diputados. Y el radicalismo le vota hasta que asumen los diputados peronistas que habían ganado la elección de mayo, si no me equivoco, le votan todas las leyes que quiere Menem, con la idea de tenemos que garantizar la república. Luego aparece algo muy interesante que es la estrategia Jaroslavski. La estrategia Jaroslavski la van a usar todos de acá en adelante, y especialmente el kirchnerismo, bajo el macrismo. ¿Cuál es la estrategia Jaroslavski? Supongo que, bueno, nosotros somos bastante grandecitos y sabemos quién es César Jaroslavski. Sí. La gente, supongo que muchos de los que están escuchando, esperemos, no. Era un legislador radical, un diputado radical muy, muy prominente, con una voz muy gruesa, y era básicamente el cerebro de toda la actividad legislativa bajo el gobierno de Alfonsín. Y también bajo el gobierno de Menem. Uh-huh. ¿Cuál era la estrategia de Jaroslavski? Era patalear en el Congreso como opositor, pero ir y dar quórum. Y eventualmente que alguno de los diputados radicales, si hacía falta, voten las leyes del peronismo. En el recinto se agarraban a los palos. Pero atrás negociaban. La estrategia que Jaroslavski es, yo te voy a insultar en el Congreso, pero vos no te preocupes que esto sale. No te lo creas demasiado. ¿Cómo? No te lo creas demasiado. Actuar para vivir. Exactamente. Uh-huh. Tenemos una otra continuidad, por ejemplo, Alfonsín y Duhalde, el radicalismo a Duhalde. Uh-huh. El radicalismo, cuando asume Duhalde, el radicalismo le permite la derogación de la ley de subversión económica, que era algo que le permitía al gobierno negociar con el Fondo Monetario Internacional había pedido la derogación de esa ley, el radicalismo se lo permite. Y cuando uno ve las declaraciones de ese momento, y los momentos anteriores, siempre se habla de cuidar la república. Había de por encima de las disidencias partidarias está la república. Uh-huh. Y ahí empezamos a ver el problema del Estado. Esto va simplemente para explicar el tema del macrismo. Macri asume con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en contra. Nunca tuvo quórum hasta el 2017. En 2017 empieza a tener quórum o mayoría más bien, en diputados, por la elección que gana en octubre del 17, o sea, a partir del 18. Le sirve poco, ya sabemos, por la crisis que tuvo que afrontar. Uh-huh. Pero en diputados corre con 87 diputados contra 97 diputados K, y en los senadores son 39 diputados de senadores K contra 15 de Cambiemos. Uno dice, bueno, entonces, si Macri no tenía mayoría en diputados y mucho menos en senadores, habrá gobernado por decreto. Macri es el presidente que menos decretos promulgó después de Alfonsín. Por ejemplo, Macri implementó 48 decretos en 4 años. Menem, 545 en 10 años. En 4 años, para compararlo con Néstor, Néstor sacó 270 decretos y Macri 48. Ajá. De la Rúa, 73 en 2 años y Cristina, 76 en 8. La única que se puede comparar con Macri es Cristina. Pero recordemos que Cristina tenía quórum propio en diputados y senadores. Claro, no lo necesitaba. Digamos. Uh-huh. Ahora, Macri sacó muy pocos decretos, ¿sí? Comparémoslo con Néstor, con De la Rúa, ni hablar con Menem. Sacó muy pocos decretos. ¿Por qué? Y acá está el corazón. Porque efectivamente el peronismo le permitió al macrismo sacar un montón de leyes. Esto no es nuevo. El macrismo en la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo quórum propio hasta 2017. Y gobernó la ciudad durante 10 años. Uh-huh. Hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque el bloque kirchnerista le aprobó alrededor del 90% de las leyes. Podemos estar entre el 80 y el 90% de las leyes se las aprobó. Y le aprobaba todos los presupuestos anuales. Es decir, esta confluencia entre el kirchnerismo y Cambiemos a la hora de gobernar tiene el antecedente en la ciudad. Vamos al caso de La Nación. Vamos a empezar por un dato muy, muy concreto. El kirchnerismo le votó todos los presupuestos a Macri. Lo más interesante son las declaraciones de Cristina en el 2016. Porque Cristina, las declaraciones de Cristina en diciembre del 2017, para el presupuesto 2018. Cristina le vota el presupuesto 2018 a Macri y luego Macri corrige una meta de inflación. Quiero contar esto. ¿Qué? Y Cristina se enoja porque Macri corrige la meta de inflación a los pocos días después de haberse votado el presupuesto, la proyección con inflación. Sí. ¿Qué proyección de inflación puso Macri y votó Cristina para 2018? El 10%. Y Cristina se enojó porque Macri la subió del 10 al 15%. Es decir, claro, lo que estamos aquí es una completa complicidad. Sí, un histrionismo realmente al extremo, ¿no? Exactamente. Vamos a seguir con una serie de datos interesantes. Por ejemplo, el peronismo, el kirchnerismo, apenas asume Macri no tiene mayoría en ningún lado. Por lo tanto, los que tienen que nombrar presidentes provisionales es la mayoría. ¿Bien? Por lo tanto, le correspondía al kirchnerismo nombrar presidente provisional del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué hace el kirchnerismo? ¿Nombra? No. ¿Le permite a Macri nombrar presidente provisional del Senado? Se cortó el contacto. Bueno, estábamos escuchando, compartiendo y disfrutando de la columna editorial de todos los viernes a cargo del historiador y profesor universitario Fabián Harari. Estaba comentándonos la concupiscencia, la connivencia, ¿no?, de todos los sectores de la politiquería barata, como hacemos referencia nosotros cada día, quizá, por supuesto, con otras palabras, con otras terminologías, pero en definitiva me parece que estamos consustanciados con Fabián en cuanto a la idea de esta concupiscencia y connivencia. Bueno, estamos nuevamente, retomamos el contacto, Fabián. Gustavo, ¿en dónde me quedé? Porque yo seguía hablando. Estábamos haciendo una estábamos haciendo la referencia en cuanto a que el macrismo permitió que el kirchnerismo se hiciera dueño del Senado. Contara con la presidencia, ¿no? El Senado, sí, con Federico Pinedo, sí, y la presidencia de diputados con Emilio Monzó. Es decir, le cedió las dos presidencias. Exacto. Para que manejara el Senado y diputados, y manejara la dinámica. Sí. Pero además decía, esto me parece que ahí se cortó, En el Senado hay dos comisiones que son las más importantes, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Asuntos Constitucionales. Uh-huh. En esas dos comisiones también la pone la mayoría, y ya es ilegal de alguna forma que lo ponga el oficialismo, no se pueden ceder. Ajá. ¿Qué hizo el kirchnerismo entonces? De un lado puso a Aval Medina en la Comisión de Presupuesto, que, como ustedes saben, prácticamente se borró de la política, fue muy macrista Aval Medina, incluso fue criticado por macrista, y en palabras de Federico Pinedo, el año pasado, o sea, cuando Cambiemos estaba entrando el gobierno, dijo que Aval Medina fue absolutamente responsable. En medio de la campaña electoral, Pinedo dijo que Aval Medina fue absolutamente responsable, porque efectivamente Aval Medina le permitió al oficialismo pasar todas las leyes. La otra comisión la tuvo, de los asuntos constitucionales, la tuvo Manuel Fuentes, que este sí era un kirchnerista muy de ley. Bueno, este kirchnerista muy de ley no reunió a la comisión ni siquiera una sola vez. Es decir, el kirchnerismo le cedió todo. Luego aparecen, y esto es interesante, esta estrategia interesante, que es la quiebre del bloque kirchnerista. El bloque kirchnerista se quiebra. Se quiebra en dos: el bloque justicialista, que dirige Oscar Romero, un hombre del ESMATA de Junín, ligado al Movimiento de Acción Sindical Argentino. Este bloque se crea en el Sindicato de Taxistas. Y el otro es el Frente Renovador. Lo interesante es que hoy, salvo Oscar Romero, que se fue con... Pero solo Oscar Romero, todo el bloque sí. Solo Oscar Romero se fue con Lavagna, todo el resto está hoy en el kirchnerismo. Y todo el mundo fue al frente de todos. El año pasado, Diego Bossio tuvo una especie de encuentro de reconciliación con sus hermanos de la Cámpora. Sí. Pensemos un poquito lo que se cuánto se habla de la deuda. El arreglo con los holdouts. El arreglo con los holdouts se vota en diputados con el voto del Frente Renovador, hoy kirchnerismo. Alberto estaba ahí, recordemos, Alberto Fernández, y con el voto del bloque justicialista, otra vez, todos los que hoy están en el frente de todos. Pero además, y esto es interesante, a pesar de que, recordemos la estrategia Jaroslavski, a pesar de todos los exabruptos de Kicillof, 6 diputados kirchneristas votan el arreglo con los holdouts. La reforma previsional que, digamos, tanto los kirchneristas votaron en contra, fueron a la calle, armaron todo el escándalo que armaron, fue votada y presionada por los gobernadores de Salta, Tierra del Fuego, que en ese momento eran kirchneristas y nadie los echó de ningún lado. Uh-huh. Pasalacqua, hoy kirchnerista, Beretilner, Río Negro, hoy bajo el kirchnerismo, Pepo, kirchnerista, Mansur, kirchnerista, Bordet, kirchnerista. Es decir, los holdouts, la reforma provisional, el blanqueo, el famoso blanqueo, ¿se recuerdan el blanqueo de plata que proponía el macrismo? Fue apoyado por el Frente Renovador, el kirchnerismo, el bloque justicialista, hoy, y 7 legisladores kirchneristas. Sí, a pesar de, otra vez, de que Kicillof, Cristina había dicho que ese blanqueo era un presente griego, que Kicillof había, bueno, 7 legisladores kirchneristas apoyaron el blanqueo. Y la frase que resume por qué el kirchnerismo apoyó el blanqueo la dice Pichetto, en ese momento ultra kirchnerista. ¿Por qué? Dice, porque nosotros ya hicimos 3 blanqueos, 2008, 2013, 2015. Si hay una continuidad. Ganancias, interesantísimo. ¿Recuerdan la modificación ganancias por las cuales en lugar de 1.200.000 pasan a tributar alrededor de 2 millones de trabajadores? En principio un acuerdo, recuerdan, un primer acuerdo, proyecto de Massa y los kirchneristas, que los senadores, es interesante porque pasa, se agotan diputados, ahí pierde el macrismo, pero los senadores lo modifican en función de lo que quiere Pinedo, y eso vuelve a diputados con el acuerdo en la Casa de Massa. ¿Recuerdan la foto en la Casa de Massa el fin de semana con sushi? Que después le hacen una especie de, ahora no me acuerdo, como un Photoshop y le sacan, sí, el sushi. Sí, recuerdo. No sé si recuerdo. Sí, la gente se ha olvidado, ¿no? Es que pasan tantas cosas, Fabián. Es todo tan vertiginoso que uno se va olvidando, sí. Pero bueno, ahí acordaron Massa, el bloque justicialista y Macri esa reforma del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Resultado, hoy Alberto, digamos, puede recaudar esa plata de nosotros. Claro. Y toda esa gente que estaba ahí negociando con... en la Casa de Massa, por lo menos la mitad de esa gente que estaba en la Casa de Massa comiendo sushi, hoy está en la Casa Rosada o está en Olivos. Sí, sí, es así. Ahora, Fabián, sí. El sistema, esto demuestra que el sistema es uno solo, ¿no? Más allá de las distintas banderías políticas que puede hacer histrionismo, como vos decís, en un medio de comunicación o en medio de una sesión en el Congreso y demás. El sistema hay uno solo, es uno solo y hay que cuidarlo, como sucedió en diciembre de 2001. Exactamente, pero ahí vamos a una cuestión más conceptual, si se me permite. Sí, cómo no. ¿Qué es el Estado? Es decir, el Estado no es el gobierno, o no es solo el gobierno. Uh-huh. El Estado no es solamente el que está en la Casa Rosada, que es una parte. El Estado también es el Congreso. Tal cual. El Estado también es el Poder Judicial. Exacto. Y el Estado, y acá más, son las gobernaciones provinciales, que se mantuvieron peronistas durante todo este periodo. Uh-huh. Los gobernadores también son parte del Estado. Y cuando el peronismo dice, no, yo no gobierno. No, si vos gobernás al menos 20 provincias, vos estás gobernando, sos parte del Estado. Claro. Las intendencias. ¿Y cuál es la cuestión acá? Acá hay una cuestión muy importante. Volvemos al tema de la llave del Senado. ¿Por qué el Senado vota una cantidad de ajustes? Porque lo necesitan las provincias. Por ejemplo, impuesto a las ganancias. Es un impuesto coparticipable. Por lo tanto... la estrategia es, porque fíjense ustedes que, a ver, alguien piensa que tiene que haber una esquizofrenia. ¿Cómo puede ser que el mismo bloque político en diputados vote una cosa y en senadores lo niegue? Lo que pasó con la ley del aborto. En diputados se aprobó, en senadores no. Sí, sí, sí. Y el mismo bloque que se dividió en diputados para votarla, en senadores la rechazó. Es decir, ¿por qué esta esquizofrenia? Bueno, porque lo que importa es senador. Lo que pesa, lo que importa es el voto del senador. Lo dijimos la columna pasada. Sí. Sí, porque la ganancia es un impuesto coparticipable. Por lo tanto, si yo ajusto vía subir impuestos, las provincias me van a apoyar. Uh-huh. Porque están gobernando. Si yo ajusto la administración nacional, hay más plata para repartir. Por lo tanto, las provincias me van a apoyar. Si yo bajo los salarios de los docentes, las provincias tienen menos gasto. Entonces, las provincias me van a apoyar. Si yo tengo que negociar con el fondo y tengo que pagar la deuda o con los jubilados, las provincias también se tienen que endeudar, están gobernando. Por lo tanto, cuando yo quiero arreglar con los jubilados para volverme a endeudar, las provincias me lo tienen que votar, porque las provincias también salen a pedir créditos internacionales. Claro. Por eso el peronismo me va a apoyar. Cuando voy a ajustar, el peronismo me va a apoyar. ¿Quién no me va a apoyar? Algún que otro legislador que va a cacarear, pero se va a someter a la disciplina partidaria. Uh-huh. Es más, ese propio legislador, Cristina Kicillof, son los que dictan la disciplina partidaria. A Pichetto no lo echan del Partido Justicialista. Pichetto se va. Nadie lo echó. Él durante 4 años operó en favor de Macri para que Macri gobernara en el Senado, para que todas las leyes pasaran. Y nadie lo echó de ningún lado. ¿Por qué? Porque detrás de él estaban todos los gobernadores y todos los intendentes. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay un Estado, de una continuidad en el Estado, nos referimos a esto. Cuando decimos que el peronismo, el radicalismo, el PRO son parte, son partidos del Estado, nos referimos a esto. Tal cual. Por eso gobiernan juntos. Obviamente siempre hay peleas porque todo el mundo quiere la Casa Rosada. Exactamente, la mayor porción del poder. El poder son todos. Exactamente, esa es la, eso me parece lo interesante. Por lo tanto, no hay herencia. Alberto recibe su propia herencia. Uno podría ser mucho más específico, porque Alberto fue parte del Frente Renovador. Y el Frente Renovador fue quien más aceleró los acuerdos con Macri. Por lo tanto, uno podría decir, el kirchnerismo recibe su propia herencia. Sí. Porque sí, sí. Co-gobernó con Macri. Ahora, Alberto específicamente recibe más aún la propia herencia que él personalmente corporizó. Porque él corporizó, cuando él se va en el 2008 del kirchnerismo, él corporizó el Frente Renovador. Él impulsó el Frente Renovador. Y él impulsó ese acercamiento a Macri. Por lo tanto, cuando los kirchneristas se quejan, ¿no? ¿De qué se quejan? Otra vez, ¿se quejan por qué? Por el mismo cacareo, la estrategia Kardashian. Bueno, Fabián, mira, en esto de la frase hecha de que el Estado somos todos, a mí tachame, ¿eh? Yo no quiero estar ahí. Efectivamente, la frase ahí no entra. No, por favor, te lo pido. Fabián, te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes con tu columna editorial Un Mundo en Crisis. Un abrazo, Gustavo.